nena, tú eres la primera. Tenemos pendiente un asunto que no espera. Se ha acabado el tiempo, lo siento, vamos al tema. A ver quién llega más lejos y rompe con los esquemas. Ataco a tangas, somos dos bestias hambrientas. La presión, el calor, la humedad aumenta. Tu temor, mi pasión, nos alimenta. Vamos a solventar de una vez este problema. Hoy voy a ser tu regalo. De la puerta porque quema. No respires el aroma de eso que envenena. Se nos escucha en la radio sin antena. Es un nuevo programa que hoy se estrena. Lo vamos a pasar muy bien. Te vas a divertir también. Pon las orejas bien atentas. Seguro que pescas algo si lo intentas. Hoy voy a ser tu regalo. Yeah.